Hoy continúa el juicio de las brigadas. El Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata investiga los delitos de lesa humanidad cometidos en los ex centros clandestinos de detención Pozo de Quilmes, Pozo de Banfield e Infierno de Avellaneda. Las audiencias retoman tras la inspección ocular realizada en el Pozo de Banfield la semana pasada. Concurrieron los tres jueces y Pablo Díaz, sobreviviente de la Noche de los Lápices, testimonió durante el recorrido. Participaron otros sobrevivientes y familiares de desaparecidos, entre ellas Teresa Laborde, nacida en cautiverio e hija de Adriana Calvo. Le pudimos exigir los querellantes a los tres jueces que estaban ahí que por favor revoquen las prisiones domiciliarias. También Pablo contaba que cada vez que una embarazada estaba por dar a luz, una mujer llamaban, hacían ruido, las detenidas, secuestradas, y los oficiales ahí de turno llamaban a Walk o a Vergés, a Walk o a Vergés. Siempre eran los mismos nombres, y yo les pregunté, ¿y dónde están Walk y Vergés en este momento? A los señores jueces, y están en sus casas. Entonces estamos escuchando todas estas atrocidades y nos damos cuenta que no está haciendo bien su trabajo la justicia. No solo que realenta todas las causas, los tienen muy cómodos sentados en sus casas. Walk vive en el bosque Peralta Ramos, juega al golf, hace una gran vida. Y Vergés también está en su mansión. Teresa ya testimonió en este juicio junto a sus hermanos. Su madre, Adriana Calvo, la parió mientras era trasladada en un patrullero con una venda en los ojos y las manos atadas detrás de la espalda. Su testimonio es referencial del juicio a las juntas de 1985. Fue retratado recientemente en la película de amplia difusión. Calvo además testimonió en 2006 en el juicio contra el genocida Echecolast. Hoy será el turno de Boria Santos, Eduardo Castellanos y Valeria del Mar Ramírez, primera testigo travesti trans. Teresa Laborde le dijo a Radio Aijuna que esperaba esta incorporación. Están incorporando testimonios de personas transgénero que estuvieron ahí detenidas en el Pozo de Banfield. Las declaraciones de esas personas no las puedo ni decir al aire. Vos imagínate, si a las chicas jovencitas, blanquitas, hegemónicas, le hacían todo lo que le hacían, imagínate cómo se ensañaron los militares con las personas transgénero, que las levantaban solo por diversión. Les contamos desde Radio Aijuna para el informativo Farco.